champagne kissed by day glow lipstick. Hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Jaume Montsant, del blog sobre NetAudio, oírparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado el primero de los temas que nos recomendabas, de Jack Arenas, y en el que el sonido habitual, digamos, del Anel Label inocuo, pues se había complementado con unas voces femeninas. Sí, la verdad es que este último lanzamiento pues está un poco más encarado hacia el house, que nosotros normalmente publicamos más techno y así, pero bueno, Jack Arenas, o antes que se conocía como Monocao, es un buen amigo nuestro, conocido de aquí de Barcelona, y bueno, hace muy buena música y tiene muy buen sonido, entonces pues siempre es un placer publicar su trabajo. Este era el tema en concreto, Saruba, de su trabajo Blue Eyes, como comentábamos, editado en esta discográfica virtual Inocuo, la que tú llevas junto a Señor Click. Y por supuesto ha estado reseñada en oírparacreer.com. Si tienes algo más que comentar de este lanzamiento y si no, podemos hablar algo más de las otras novedades. Bueno, sin nada, que eso, que para mí es muy recomendable. Entonces, pues eso, lo que decía, cambia un poco el estilo y tal, aunque ya Monocao ya había usado también algunas voces antes, también en Inocuo, en el anterior trabajo que publicó, y bueno, lo que quiso dar un cambio un poco a su forma de producir y tal, y se cambió también el nombre. Y bueno, y aquí lo tenemos. Y bueno, podríamos hablar también de el recopilatorio Monster Compilation de Flow, donde aparecen las selecciones de diferentes personas evaluando sus temas favoritos del NetAudio en 2010, y ahí estabas tú, por ejemplo, ¿no? Háblanos un poco de cómo fue esa selección tuya de 5 Net Labels y 5 canciones para el calendario de Adviento de Flow. Pues la verdad es que es muy difícil de cuando acaba el año ponerse a mirar y a repasar y a decidirte, ¿no? Por solo 5 sellos y 5 canciones. Entonces, bueno, he hecho un poco una selección bastante, bastante variada con varios sellos que este año me han interesado mucho, como es el caso de Impulsive Habitat, del que ya he hablado también varias veces aquí en el programa. Un Found Sound, que también es uno de mis sellos de cabecera para el techno y la música de baile. Y también algunos sellos que han aparecido nuevos, como este de Kazum Zoom para niños, que me parece muy buena idea. Y bueno, ha sido así un poco variado. Y en el apartado de las canciones que he elegido, pues también de lo mismo. He elegido un tema de hip hop, luego hay un poco de techno dub y bueno, así muy variado, porque bueno, durante el año escucho mucha música y así pues reflejo un poco mis gustos. Y aunque tampoco es que sean mis temas favoritos, porque ya te digo, me pongo a elegir y me quedaría con tantos que es difícil al final quedarse con solo 5, pero bueno, es una pequeña muestra. Sí, son 5 de los favoritos, no 5... Claro, no, es que sería imposible ya que sean los 5 más favoritos, porque es muy difícil de elegir. Uh-huh. Y lo increíble es que, bueno, siguen apareciendo nuevas Net Labels y discográficas virtuales, que alguna de ellas tendremos que seleccionar para el calendario de 2011, supongo. Por ejemplo, en el blog tuyo, Ir para Creer, pues está reseñado el primer lanzamiento de Fracaso Label. Sí, este es el sello de Consum Product, que es un artista que también es bastante conocido en la escena por sus trabajos. Creo que ya hemos hablado también alguna vez de él. Sí, hace poco sacaba un disco también, ¿no? Como sí, Consum Product. Con esos samples ahí tan curiosos de cine antiguo y tal, y bueno, y me llegó por los mensajes estos de al lado, el mini chat este que tengo, pues esto, el mensaje suyo de que había empezado este proyecto, este en el label, y, Y bueno, el primer lanzamiento ha sido muy muy bueno. Son dos temas de house, muy bien producido y excelente para pinchar, vamos. Y todo eso, pues junto a los trabajos aparecidos en el label ya clásicas, Unfound Sound, la mencionabas antes, hay una reseña del Translations de Raimundo Mendoza o Webhand, ¿no? Con ese Sí. disco de piezas melancólicas para guitarra de PJA. Sí, la verdad es que Webhand ahora llevan un ritmo imparable de lanzamientos. Cuando ya lo pongo en el post, que eso, que en un mes o así sacaron como 12 discos. Entonces, bueno, está bien, pero por otra parte siempre tienes la sensación de que te estás perdiendo cosas, porque claro, yo de estos 12 me he bajado uno, porque al menos lo que bajo intento escucharlo bien y prestar atención, y entonces no das abasto muchas veces. Pero Claro. bueno, que también viene un poco a caso de un post que hizo Edu Cumellas en su blog hablando de que en la escena esta de Nel Labels pues hay poca crítica negativa, digamos. Todos hablamos muy bien de discos y tal, y él echa en falta un poco, pues también un poco de constructiva, pero decir, bueno, si algo no te parece bien, pues decirlo. Y una de estas cosas es esto, que algunos de labels para su gusto, y estoy de acuerdo con eso, publican demasiado, demasiado seguido, digamos, como para poder asumir todo ese material, ¿no? Entonces, bueno, pues me bajé este, el de estas piezas de guitarra y tal, que está muy bien, pero bueno, me he perdido otros que a lo mejor estaban mejor o no, pero bueno, es una de las cosas que bueno, que para mí es de lo que fallan algunos Nel Labels, que a lo mejor publican mucho porque les llega mucho material o lo que sea, pero bueno, al final se va quedando como lanzamientos en el olvido un poco, porque no te da tiempo a escucharlo todo. Bueno, en defensa de Webhand, tengo que decir que es una Nel Label muy antigua y que tiene un periodo de lanzamientos algo irregular, porque Sí, normalmente sí, sí. sacan uno cada 2 meses, 3 meses, y efectivamente últimamente pues se han vuelto locos. Pero yo recuerdo cuando por primera vez me interesé algo por lo de las Nel Labels, las 6 o 7 que conocí, estamos hablando de 2000, 2006 por ahí, pues una era Webhand y ya estaba en activo, y a día de hoy, 5 años después más o menos, tiene 144 lanzamientos, cuando hay otras que Ya, que en dos llegan años muchísimo más. sacan 300. O sea que efectivamente, otra cosa es que no se hayan pensado a lo mejor muy bien eso de sacar tanto inesperadamente, porque además su público tampoco está acostumbrado a ese ritmo de lanzamientos, ¿no? Pero bueno, y Claro. efectivamente, pues Edu Comella, pues eso, el responsable de las Nel Labels, Audio Talaya y Audition, pues sí, le leí ese artículo en el que echaba de menos que la gente fuera más crítica, ¿no? Pero a veces da la sensación que con todo lo que sale, la reacción natural es centrarse en lo positivo, ¿no? Porque Ya, cuando sí, claro, yo yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? le comentaba al post y decía eso, claro, yo si escucho un disco que no me gusta, pues no perder el tiempo en hacer un post en mi blog. Por lo tanto, todos los posts que hay en mi blog son positivos. No, y además Pero que, claro, que no sé si estás en una revista evaluando discos de CD comerciales que tienen un lanzamiento, bueno, hoy día no tanto, pero se supone que menor, pues claro, a lo mejor te da tiempo de discernir y centrarte, esto es bueno, esto es malo, pero claro, aquí pues te ves con cientos y cientos de lanzamientos, te los bajas al disco duro, los escuchas. Y lo que no te entra un poco de entrada, pues valga la redundancia, pocas oportunidades va a tener de que lo sigas escuchando con todo lo que tienes para elegir, ¿no? sí, pero bueno, supongo que también Edu se refería no solo a los blogs como puede ser Oír para Creer, sino No, no, a pero todos. es muy sano de todas formas lo de que haya crítica negativa porque eso acredita una madurez, no es que me Claro. parezca mala idea, lo que pasa que, en fin, yo me pongo un poco en la explicación de por qué eso ocurre, pero vamos, que desde luego que no todo es maravilloso dentro del NetAudio, o sea, seamos sinceros, un gran porcentaje. Bueno, por lo menos a mí me parece que un gran porcentaje pues es música bastante amateur o repetitiva o que te meten un par de ruiditos y eso lo alargan durante una hora. En fin, luego habrá gente que a lo mejor sepa apreciar cosas que a mí me parecen una chorrada, pero bueno, ahí está también lo grandioso de esto, pero bueno. Sí, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que los netlabels tienen que tener una actitud lo más profesional posible. Entonces, bueno, esto de, por ejemplo, programar mejor cuándo serán los lanzamientos y cuánto espacio dejas entre uno y otro, yo creo que es importante. Y bueno, el caso este de Webhand, pues también, yo también lo conocí, pues de los primeros que conocí, fue Sinner y este, en plan de techno y en plan de ambient, y para mí siempre ha sido y lo será, uno de los mejores sellos de ambient que hay. Pero bueno, es eso lo que tú decías, que tanto te sorprenden como que te parece que se está acabando porque hace muchísimo que no sacan nada, como de golpe ahora empiezan a sacar y muchos así de golpe. Entonces, bueno, no sé, yo para mi punto de vista, pues lo programaría de otra forma, eso, de esperándome un poquito más entre uno y otro y bueno, así también, pues cuando no hay nada para sacar, pues a lo mejor tienes ahí unos cuantos que te estás como reservando, digamos, ¿no? Y no hace falta tampoco sacarlo todo de golpe, tal como viene. Que bueno, estoy hablando sin saber, ¿eh? No sé, la gente de Webhand con qué idea trabaja a la hora de llevar su sello y cada uno pues lo puede hacer como quiera, está claro. Sí, a Es una mí lo opinión que, personal. claro, y la mía también, pero lo que me pareció leer es que de repente como que habían abierto la mano a más artistas, Sí, antes siempre habían lo sido más tenía, cerrados. está el señor este, MacDill o algo así, que es un poco el que lleva y que tiene varios proyectos y demás. Y entonces había una serie de grupos, pues que no eran demasiados, yo qué sé, 20 o así, que la orquesta está ecléctica y sincretista, algunos otros grupos, ¿no? Beyond Absence, etcétera, y casi todos los lanzamientos los editaban ahí y era como un club selecto, digamos, ¿no? Sí, siempre Y había entonces funcionado ahora así. han decidido, pues bueno, tampoco está mal. Seguramente tenían muchas peticiones para editar música y han dicho, ¿por qué no? Tampoco, en fin, habrá que acostumbrarse. Sí. No, lo único es eso, que me da un poco de pena el no poder dar abasto con tanta música. Pero bueno, es normal y mejor, contra más música haya, mejor, está claro. No, es un tema recurrente además porque hace poco lo comentaba yo también aquí en una edición de los martes con Pachi y con Miller in Dab y también estábamos hablando, en fin, que cada netlabel tiene su estrategia y no hay fórmulas mágicas porque hay algunas que sacan mucho y al final consiguen engancharte a casi todo. Y otras que, en fin, es difícil, estamos hablando de un punto de equilibrio complicado, ¿no? Y en fin, es un tema importante porque establece un poco la relación que tú tienes con tu público, digamos, ¿no? Tú estás suscrito y sabes, bueno, esta es una netlabel que tengo que estar suscrito en el RSS, que es el, para quien no lo sepa, siempre lo decimos, la forma de suscribirse en el navegador, ¿no? Y cada día, cada semana me van a aparecer dos o tres cosas. O bueno, esta es una netlabel que dos veces al año la visito y me bajo las cinco o seis cosas que han sacado. En fin, son filosofías distintas. Sí, totalmente, pero bueno, sí, no, es que es lo que dices, ¿eh? No, no sé, a lo mejor eso, a lo mejor ahora se están unos meses sin publicar y poco a poco ir escuchando todo esto que han sacado ahora, o sea, bueno, son cuestiones de también la gente que lleva los netlabels a veces no tiene el tiempo suficiente que dedicarle o lo que sea y bueno, y de golpe encuentras un hueco ahí y aprovechas, ¿no? No. Pero bueno, No, y vaya, bueno, por supuesto, por delante siempre la labor completamente desinteresada que hacen todas las discográficas Claro. actuales. Y pero bueno, estamos en lo de antes, que decía Edu, que se puede criticar de forma constructiva. Bueno, un par de detalles más. El pasado día 9 de enero sacaba una nueva mezcla con música de Enel Labels, ¿no? Ah, sí, bueno, la nueva, la nueva sesión de NetDJ, que es la serie que hago aquí en el blog de sesiones. Y bueno, también dio la casualidad que tenía ahí unos cuantos temas de house y tal por ahí guardados. Y bueno, hice la sesión esta. Bueno, yo creo que está bastante bien porque tiene temas muy buenos, sobre todo. Bueno, los Black Rotationist estos que no los conocía y bueno, y eso, unos cuantos temas bastante buenos. Al final se va un poco más hacia el minimal y un poco al techno, pero es bastante house la sesión. Sí, por ejemplo, está el tema que pusimos hace un ratito, ¿no? El de Jack Arenas. Sí, ya Está incluido. como es del estilo y tal, y también sale al final el uno mío de Hermético, que es el que publicamos en la recopilación del Urban Tempo, que es el ciclo este de la bombeta de música, net audio y tal. Y bueno, ahí está la sesión también. Bueno, se puede escuchar y descargar desde tu blog. Entonces, bueno, que le apetezca. ¿Cuánto dura? ¿Una hora más o menos? Sí. Una hora de sonidos techno y house, pues es una buena opción de descubrir a nuevos artistas, ¿verdad? Sí. Bueno, es la forma que tengo yo de ir eso, recopilando los mejores temas de estilos y bueno, ahora este año nuevo que ha empezado he buscado otro sistema a la hora de guardar los temas que me gustan del NetAudio y tal y espero que con este nuevo sistema podré hacer sesiones de estilos más diferentes y que también es un poco la idea, ya que hasta ahora pues casi todas las sesiones son de techno, de minimal. Hay alguna de dub, hay de dubstep y de ambient y tal, pero muy poco. Entonces, pues a ver si durante este año hago alguno más de pop y de indie-trónica y algo así. Y bueno, por fin tenemos ya recogido en una grabación el sonido de chelo y laptop, ¿no? Ese proyecto precisamente de Edu Comella, del que hemos hablado por lo menos un par de veces aquí ya. Sí. Bueno, sí, no sé, ahora no recuerdo el día que fue el 2 de diciembre o así, creo, que hicimos el showcase de Audio Atalaya en el NIU aquí en Barcelona, que ya lo comentamos la última vez que hice la colaboración. Entonces, pues eso, aprovecharon para grabar los directos, tanto de Sustainer como el mío, de Nigul, como el suyo. Y bueno, ya han publicado pues el suyo, el de Chelo Plus Laptop y bueno, ya se puede escuchar cómo suena este proyecto del chelo más el portátil y la electrónica y grabaciones de campo y tal. Que me parece muy interesante el concierto, la verdad, el showcase entero estuvo muy bien y nos lo pasamos muy bien, conocí a Sustainer en persona y estuvimos hablando y tal y bueno, son de estas cosas que vale la pena ir haciendo. Entonces es Edu el que pone los sonidos electrónicos, digamos, y Sara la que toca el chelo. Entonces, si te he entendido bien, tú estabas en el concierto donde se grabó Sí. lo que luego se editaría como disco, ¿no? Sí, fue el showcase de Audiotalaya que hicimos en el NIU y tocamos pues Sustainer. Luego toqué yo y luego tocaron ellos. Entonces los tres conciertos están grabados y bueno, ya nos ha comentado Edu de que los tendrá para sacarlos en algún momento y de momento ha sacado el de Chelo Plus Laptop, que se puede descargar desde Audio Atalaya mismo, es una referencia más. Bueno, Y supongo pues que en breve o no sé cuándo pues estará también el mío y el de Sustainer. estupendo. La referencia es esa, la en el label Audio Atalaya, con el disco este en directo de Chelo Plus Laptop, lo primero que editan que se puede descargar desde una en el label. ¿Tienes alguna cosilla que comentar más, Jaume? Porque si no escuchamos el corte que has seleccionado entre los más de 30 minutos que duraba esa actuación. Pues no, nada, como siempre, la gente, invito a la gente a pasarse por el blog y a ver lo que hay, porque bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Si hago un post es porque realmente me gusta lo que escucho y para mí todo vale la pena, o sea que ahí está toda esa música. Muy bien, pues escuchamos entonces este fragmento de la actuación de Chelo Plus Laptop. Gracias por pasarnos el corte también. Y nada, te esperamos el mes que viene. Muchas gracias. Venga, Venga, un hasta luego. abrazo, chao. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio y en canariasahora.es, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y estos eran los sonidos misteriosos de Cello plus Laptop, en un fragmento de la grabación en directo Live at El New Barcelona, publicada por la en el label Audio Talaya, es en concreto el número 36 dentro de su catálogo. Y era una de las recomendaciones musicales de nuestro colaborador habitual, Jaume Monsant, de oirparacreer.com, con el que hemos estado repasando diferentes novedades del mundo del NetAudio. Y vamos ya con la grabación histórica. Hoy tenemos a la orquesta de Roy Fox en este tema, Let's Face the Music and Dance. Afrontemos la música y bailemos. Roy Fox nació en Denver, Colorado, y aunque era de allí, de Estados Unidos, tuvo su mayor éxito actuando sobre todo en Londres. Hoy protagonizaba nuestra sección fija de los martes, la grabación histórica, acompañado por su orquesta y el cantante Denny Dennis, quien se marca la estrofa final de este tema, Let's Face the Music and Dance. Y vamos ahora a terminar nuestro repaso al EP de Arjopa, el titulado This is Arjopa y editado en Surrealism Phonoetics. Ya han sonado aquí en el programa los otros tres temas. Ahora vamos con este Cam Nar Intanu Tuba. Pues sí, ya te he contado en ocasiones anteriores que Arjopa es una intérprete afincada en Alemania, pero heredera de la antiquísima tradición del canto gutural de la República de Tuva. Este era el tema Kamnar Intanu Tuva, con el que terminamos de escuchar todos los temas de este EP, This is Arjopa, publicado en el label también alemana Surrealism Phonoetics, y que la verdad nos ha sorprendido y gustado mucho. A pesar de que sean unos sonidos pues chirriantes en ocasiones o poco habituales, pero también hay que dejar un hueco para esas aventuras dentro del mundo del netaudio. Ahora, en cambio, vamos a dejar que nos acaricien los oídos las notas suaves de jazz del Kaleidoscope Trio en este tema titulado Horizon, Horizonte. Thank you. Así de bien suena este tema del Kaleidoscope Trio titulado Horizonte. Lo hemos escuchado en Intangible 23, este programa de Canarias Ara Radio, dentro de nuestra selección musical ecléctica de los martes. Y lo puedes encontrar en el álbum Map to the Ocean, Mapa del Océano, publicado en la plataforma Bandcamp. No es la primera vez que escuchamos al Kaleidoscope Trio. Te vuelvo a nombrar a sus miembros. Está liderándolo Kevin Ford al piano y el teclado Rhodes, y también ha escrito todos los temas, junto también a Kels Nollenberg al contrabajo y Dave Miller a la guitarra. En este tema en concreto se le suma además Chris Madsen al saxofón tenor. Y bueno, ya nos hemos relajado un poquito, así que ahora llega, ya lo podrás imaginar, el momento bizarro. Escuchamos al Dr. Phibbs ponerle sintonía al momento bizarro con esa interpretación tan curiosa de la melodía introductoria de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy introduce un tema de rock un tanto extraño del grupo Soulshaker. Y el título lo dice todo: We don't play heavy metal. Nosotros no tocamos heavy metal, pero no se sabe muy bien qué es lo que hacen en realidad. Metal solutism by some alcohol. After that we'll kick you loose and try to keep magic like it fall. We don't play heavy metal solutism by some alcohol. After that we'll kick you loose and try to continue the show. The sound arrives in San Francisco. Let's start the disco. Let's start the disco. This party for Sherlock is started in Ohio. Let's catch a fire! Let's catch a fire! Solutism by some alcohol. After that we'll kick your lips and try to get magic dragon fall. We don't play heavy metal. Solutism by some alcohol. After that we'll kick your lips and try to continue the show. Me outside, save me inside, save me everywhere. Don't wanna be inside, save me outside, save me inside, save me. Everywhere I promise that I will be inspired. Desde luego que no es lo más extraño que hemos puesto en esta sección del momento bizarro, pero me parece que sí está justificada la aparición de este tema de Souljaker. We don't play heavy metal, nosotros no hacemos heavy metal, del álbum homónimo de este grupo, editado en el label rusa Whispering, que por cierto lleva bastante tiempo ya inactiva, aunque tiene algunos lanzamientos muy curiosos. Y bueno, en fin, es todo en general lo que le transmite esa sensación bizarra a esta canción, el extraño riff de guitarra, la voz del cantante, todo eso. Ahora vamos con uno de los temas de la banda sonora de la película Confesiones de un consumidor de opio, compuesta por Albert Glaser. Como te había comentado en algún programa anterior, está rescatada esta música por la en el label de Ergosmith, Chinstrap, y en concreto este tema se titula La subasta, parte segunda. Esta película, dirigida por Albert Zucmis y titulada Confesiones de un consumidor de opio, pues cuenta una extraña historia y la protagoniza el gran Vincent Price. Y con ese nombre ya te imaginarás que estamos ante un título de serie B. Aparecen ahí pues las aventuras de este personaje que intenta traficar con mujeres en Chinatown y también fumar bastante de paso. La música, la banda sonora, la ponía Albert Glaser, un compositor conocido en ese mundillo, muy prolífico y que le daba todo a la música orquestal de tinte clásico, también al jazz, el rock and roll, y en este caso concreto, pues también introducía elementos de la música china, incluso algún theremin, el instrumento por excelencia de las bandas sonoras de serie B. En fin, todo esto forma parte del proyecto de Chinstrap, la en el label de Ergofeed, para recuperar bandas sonoras de películas en dominio público. Este es un lanzamiento, por tanto, publicado en esa discográfica virtual recientemente y que te recomendamos si te ha gustado este tema que hemos puesto, titulado La subasta, parte segunda. Y vamos ahora a volver a terrenos más ambientales. Quizá la referencia en el programa de hoy era aquel tema de Cello Plus Laptop, pues algo similar es lo que hace Cryptic Scenery con el siguiente Adrift. Thank you. Cryptic Scenery es el proyecto de Christian Soteman y nos presentaba este tema Adrift, incluido en el EP Low Battery, un lanzamiento de Lanel Label portuguesa y dada a la experimentación Test Tube. Con ellos terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la frecuencia 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 de Tenerife, y también en la web www.canariasahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Allí podrás encontrar los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, y también la forma de contactar con nosotros mediante correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.